¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. Este es el primer programa del 2020. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo suena eso de 2020? Vaya. Da un poquito de vértigo. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Así llevamos 24 años ya, ¿no? Con esta aventura de radio y rock and roll. Ahora desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy tendremos grupo invitado. En este caso no una banda local, aunque bueno, no están tan lejos, ¿verdad? Estaremos con Radio Explosion, desde Torrelavega, Cantabria. Estarán aquí presentando su segundo trabajo. Mientras tanto, soltaremos alguna que otra novedad, avances y demás. Así, con muchas ganas y con mucho rock and roll, arrancamos este primer programa del 2020. Lo vamos a hacer escuchando a Biznaga. Acaban de lanzar un temita avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, su tercer disco, su tercer álbum. Biznaga, banda afincada en Madrid. El disco que se va a titular, ¿cómo era? Pantallazo o algo así, ¿no? Vamos a mirarlo, que lo tengo ya por aquí preparadito. Gran pantalla. Es el título del álbum que publicará Slovenly Recordings. Esperemos que lo antes posible, que ya tenemos muchas ganas. Y desde luego, después de escuchar este temita de avance, esto promete y mucho. El tema se titula 2K20 y así suena Biznaga como en su nuevo trabajo, como tema avance. Ahí están ya. Soy solo en forma. Bueno. Pues ahí está ese temita de avance de lo que va a ser el tercer álbum de Biznaga. Y joder, estaba escuchando aquí el tema por cascos y ha habido un momento en el que me ha venido a la cabeza como que esta canción le pegaba como para cantar al mismísimo Evaristo. No sé si algunos os estaréis echando las manos a la cabeza, pero ha habido un momento que sí, que me ha venido eso a la cabeza, vaya. Pues ahí estaban, lo dicho, gran pantalla, en breves, esperemos que en breves ya estará disponible el álbum. Mientras tanto, pues a saborear este avance que bueno, es un tema, ya veis que siempre letras inteligentes y que promete mucho lo nuevo de Biznaga. Y seguimos ahora con Nasty de Plasti, una de nuestras bandas que bueno, también tienen casi a punto su, en este caso, su cuarto álbum, su cuarto disco largo. Que bueno, que mirando un poquito llevan ya cerca de, bueno, 17 años o por ahí funcionando Nasty de Plasti, también a su ritmo y bueno, trabajando pues discos como el que se nos viene, del que ya han publicado un temita de avance que lo vamos a escuchar a continuación y que se titula Sea Como Sea, y además hoy vamos a estrenar una canción nueva de que va a ir en el disco, disco que se va a titular Ninjas con Chancletas y que creo que va a traer 16 temas y bueno, promete también mucho, ¿eh? Vamos a empezar con ese Sea Como Sea, que ya también lo podéis disfrutar, por lo tenéis en YouTube, y bueno, que es un poquito el estreno del disco como avance y el estreno que luego os voy a poner otro temita, este de momento inédito, así que les damos mil gracias a los Nasty por confiar aquí en Rockato, en Asesino al Rock and Roll, perdón, para estrenar un temita nuevo de lo que va a ser su cuarto disco. Esto se titula Sea Como Sea. Follando como locos en Islas Seychelles, seguro que al de poco te olvidas de él, pero eso no va a suceder. Vives en lavapiés, aunque en esta guardilla también se está bien. Follando como ardillas contra una pared, no todo se puede tener. Trabajas en un todo a cien, sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad, solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de esa bandija. Si tus amigas fijas preguntan por él, pon tu mejor sonrisa antes que las den. Tan solo saben mal meter, busca otra cosa que hacer. Apúntate a yoga, a clases de inglés, o métete a monjas si es en lo que crees. Y si ni así te olvidas de él, tal vez deberías beber. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad, solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de esa bandija. Sea como sea, ves que algo tienes que hacer. Brindarte una oportunidad, solo el tiempo te dará la forma de poderte olvidar de esa bandija. De esa bandija. De esa bandija. De esa bandija. Tú te tienes que olvidar. Ay, ay, ay. Sea como sea. Tema. Y tema de nuevo de Nasty de Plasti que irá en su nuevo trabajo Ninjas con Chancletas. Ellos siguen fieles un poquito a su estilo, pero yo creo que cada vez sonando mejor. Bueno, sus letras, como siempre, pues eso, hablan de esas cosas que, bueno, que te puedes sentir identificado, quizás sí, quizás no, sobre todo en temas así más personales y luego pues otras más fantasiosas y tal. Pero bueno, el disco que lo han grabado además en unos estudios que bueno, son una auténtica garantía de estupendo sonido y buen trabajo a cargo de Pedro J. Monge, de estudios Chromaticity, que se me traba. Y que nada, pues 16 temas van en el disco, algunas canciones que ya eran conocidas porque las grabaron como demos y que también van a ir en este álbum. Vamos con ese temilla que nos han pasado así como estreno, como inédito, y se titula Final Feliz. Y así suena Nasty de Plasti con su nuevo trabajo. El final no tardaría en llegar, y todo explosionó, oh no, entre tú y yo, en el transcurso de una discusión, y se jodió. Adiós, adiós, lo nuestro y también esta canción. Siempre has logrado dirigir mi forma de ser y vestir, cabrona embaucadora, me has hecho tu persona. Y sin embargo me creí que junto a ti sería feliz, y tuve que esperar hasta el final. Aquella noche terminó, y con final feliz solté la sin alefa cuando dije se acabó y me fui a dormir. El final no tardaría en llegar, ¿quién iba a sospechar que echar un polvo al mes era señal de que algo no iba bien? ¿Cómo creer que el tío aquel te hacía mejor que yo la besame? Aquella noche terminó, y con final feliz solté la sin alefa cuando dije se acabó y me fui a dormir. El final no tardaría en llegar, y cuando al fin llegó cesó mi malestar. Hoy puede que mi suerte cambie ya, hoy puede que mi suerte cambie ya, hoy puede que mi suerte cambie ya, hoy puede que mi suerte cambie. Ay, ay, ay, qué buena, qué buena. Ahí está Nasty de Plasti, Final Feliz. Bueno, pues además colaboraciones de lujo, vamos a ver, estudio de lujo, colaboraciones de lujo. En esta canción, por ejemplo, está Félix Landa como metiendo alguna guitarra y coros junto a Leire Tejada. Bueno, y qué decir de la portada, de nuevo portadón espectacular a cargo del gran diseñador dibujante Chori. Bueno, para este disco titulado Ninjas con Chancletas, que por otro lado es el título también de una de las canciones. Así que nada, bueno, esperando pues eso, que se publique el disco, que será en formato CD. Esta vez, en principio, parece que no habrá vinilo como con su anterior disco, cosa que nos da un poquito de rabia, sobre todo por no tener esa portada así a lo grande. Pues bueno, siempre te puedes hacer una ampliación. Así que ahí vamos dejando al trío. ¿De dónde son? De Bilbao, de la margen izquierda del Gran Bilbao. ¿Quién iba a sospechar? Y bueno, pues vamos a ir ahora hasta Logroño y vamos a escuchar a Cuarentena, este grupo de Logroño que también está ya a punto de sacar su nuevo trabajo, que será su tercer trabajo, pero digamos que es su disco, su primer disco largo y disco en sí, ¿no? Lo anterior, sus dos anteriores trabajos, que eran como más cortitos y más quizás en formato de EP, y ahora ya un disco más larguito y pues eso, como con más ilusión todo y con más, no sé cómo decirlo. Vamos a escuchar también un temilla de momento de avance, o quizás dos. Bueno, vamos a empezar con uno. de este trabajo de cuarentena, el disco que lo tenía por aquí preparado, se va a titular Vendí mi alma, y que va a traer 10 canciones. Y bueno, vamos a escuchar, ellos también han publicado ya un par de avances, pero bueno, nosotros vamos a poner un tema que todavía no han publicado ellos, así también un poco como exclusiva. Y la canción se titula Eres Piara. No tiene nada que ver con Porco Bravo, pero bueno, la letra, si os fijáis un poquito, escuchéis la letra, enseguida os vais a dar cuenta de qué va el asunto. Y este es uno de los temas que va a ir en el nuevo trabajo de cuarentena desde Logroño, que estoy esperando a ver si quiere sonar. Pues vaya, parece que nos está dando algún problemilla. Vamos a intentarlo por aquí, a ver. Tita, tita, tita. Ah, perdón, sí, lo teníamos por aquí sonando. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Vamos a darle desde el principio. Cuarentena, Eres Piara. Está el sonido de cuarentena con ese rock and roll, digamos, urbano, de barrio, como le queráis llamar, con esa letra, bueno, que ha quedado bien claro de qué va el asunto, como este otro tema que vamos a escuchar. Venga, me voy a estirar un poquillo, y Rockero de Postal también es un tema que, bueno, pues puede estar bastante de actualidad, en cierto modo. Aquí están, sonando Cuarentena. Luces con orgullo el nombre de los Kiss. como si fuera un perfume fabricado en París. Confundes a Bon Scott con un whisky escocés mientras en la MTV escuchas a CDT. Rockero de postal, tu look no es nada casual, tu fachada de cristal, tu actitud artificial. Así que deja en paz a estos viejos lobos de bar. Llevamos toda la vida igual, nadie nos puede cambiar. Hoy la moda es el rock, ayer lo fue Che Guevara, también la Hello Kitty, igual mañana Chihuahua. Amante del rock and chic, con tu pose de postín, el rock and roll sin chorradas no es para ti. Rockero de postal, tu look no es nada casual, tu fachada de cristal, tu actitud artificial. Así que deja en paz a estos viejos lobos de bar. Llevamos con la vida igual, nadie nos puede cambiar. Pues ahí queda el sonido de Cuarentena desde Logroño. Pues nada, yo cuando esté el disco ya disponible, lo estrenaremos aquí. Bueno, aunque ya hemos escuchado estos dos temas, podéis escuchar otros dos temas en su página de Bandcamp. Y bueno, ya también la banda, cuando tenga disponible físicamente el disco, pues se pondrán en marcha para presentarlo aquí y allá. Además que es un grupo que tiene bastante conexión con la margen izquierda y con Baracaldo. Ojo, pues hay Cuarentena. Y bueno, pues vamos ahora con Wolf Prof Lovers, que bueno, tienen ya también disponible su nuevo trabajo a través del sello Ghost Highway Recordings, que ha publicado un 12 pulgadas, que bueno, son solo 5 temitas, podría pasar por un EP largo, pero bueno, está editado eso en vinilo grande, digamos, ¿no? Y además, pues como viene siendo habitual en las ediciones del sello Ghost Highway, pues con una tirada de vinilos en color y bueno, una edición bastante exclusiva y tal, para este nuevo trabajo de esta banda liderada por Kurt Baker, un grupo más en el que Kurt está ahí, en este caso como vocalista, como frontman, y haciéndolo de maravilla como siempre, porque entre otras cosas lleva un bandón increíble, ¿no? Con, bueno, pues con Juan de los Discípulos de Dionisos, con Gonzalo Ibáñez de Nuevo Catecismo, con Luigi, con el baterista Miquel, creo que es Arza, bueno, un bandón, como viene siendo habitual, y con unas, con uno, una puesta en escena y un directo que bueno, es una auténtica pasada. Y este disco trae 5 temas, grandes canciones como este Under Pressure, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Let's go, let's go. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Bulletproof Lovers con ese temita que va en ese nuevo trabajo, que sería su cuarto trabajo, y que bueno, ya sabéis, como siempre mezclando un poquito el rock and roll, el punk, el power pop en su vertiente más cañera. Y nada, el disco no tiene título, lo único, vamos a escuchar un temita más, porque en breve vamos a estar ya charlando con Radio Explosion, que ya les tenemos por aquí. Y de momento nos quedamos con otra de las canciones de ese nuevo trabajo de Bulletproof Lovers. Esto se titula Neon Bomb. Jump! Bueno, pues ahí queda otro de esos pildorazos de la marca Bulletproof Lovers en ese nuevo trabajo. Ya tendremos tiempo de escuchar algún temita más, que aunque el disco es corto, que solo son 5 canciones, pues bueno, ya veis que tiene auténticas maravillas. Y nada, sin más historias, damos paso a Radio Explosion. Antes de presentar a la banda, vamos a empezar escuchando uno de los temas, el que abre el disco, Siempre Tarde, su segundo trabajo. Disco ya con 9 canciones y Ojáncanos. Luego seguramente nos contarán algo de este, no sé cómo decirlo, personaje mitológico o así, ¿no? Luego hablamos de para empezar es un pedazo de tema con mucha energía. Radio Explosion. Señor. Bueno, pues ahí con Ojáncanos se abre este segundo trabajo de Radio Explosion. Aquí presentes y yo ya os saludo, os abro micros, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Buenas. ¿Qué tal, Javi? Aquí tenemos al trío al completo, no puede ser de otra manera, porque además, joder, os lo agradezco de mil amores que encima os he desviado de vuestra trayectoria hacia Sopela. Bueno, os ha aparcado bien, además. Encantados de venir aquí, hombre. Porque bueno, situando un poquito a los que nos puedan estar escuchando, hoy estamos grabando la entrevista sábado 4 de enero, estrenando el año bien. Vosotros lo vais a estrenar esta noche de maravilla, tocando en Sopela, La Rabasterra, Plaza Belcha, y además bien acompañados. Sí, señor. Pero bueno, que además pues, presentando segundo disco y tal. que antes estamos comentando aquí fuera de micro, que os ha costado mucho. Pero si os parece, antes de hablar del disco nuevo, para la peña que nos pueda, que igual nos conoce todavía mucho o le suena el nombre del grupo, pero un poquito de historia, ¿no? Porque ya lleváis unos años, lo que pasa es que sois una banda como que está y que no está, ¿no? Como el Guadiana, que se suele decir eso, ¿o cómo lo veis? ¿Cómo fueron los inicios de por qué se formó Radio Explosion y contarnos un poco? Bueno, pues la banda se formó en principio pues intentando dar cabida a unos temas que no tenían cabida en nuestras otras bandas, porque como bien dices, pues somos una banda que está, que no está, pero siempre estamos ahí con otras bandas. Y nada, eran unos temas que tenía yo por ahí, que cogí yo un día a Marco, que nos conocemos desde que éramos enanos, y estuvimos probando con los temas y nos gustaba como por el camino al que iban. Y nada, luego reclutamos aquí al amigo Borja y fundamos lo que es hoy Radio Explosion. No se ha presentado siquiera, está hablando Alex, que es, hola, ¿qué tal? Que es guitarra y voz principal del eso grupo. Dicen. Bajista Marco, ¿no? Exacto. Eso es, sí. Y batería Borja. Eso es. Sí. Ese es el power trio. A tope ahí. Y estamos hablando de qué año empezó Radio Explosion. 2014, sí, 2014, que fue cuando grabamos esto. Y el 2014 el, se grabó la maqueta. El, o sea, primero, sí. La formación sería 2012 por ahí, ¿no? Yo creo. No, ya en el 2013 a finales fue cuando empezamos y 2014 es cuando grabamos lo primero. Y nada, ya hasta aquí, hasta hoy, que venimos aquí presentando nuestro nuevo disco Siempre Tarde y con toda la ilusión de que le guste a la gente. O sea, os conocíais, ¿no? Los tres de... Sí, somos del mismo año. Borja y yo nos conocemos desde los 3 años y Marco, pues nada, desde el instituto. Que si además siempre lo dijimos, un día tendremos que hacer una banda y tal. Y mira tú. Además eso, somos todos del 81, todos los tres. Ah, los tres de Torrelavega. Sí, sí. Bueno, sí, o sea... Claro. Sí, oh, sí. Pues una historia bonita. Ah, Borja claro y yo sí. Nos hemos creado juntos, siempre hemos tocado juntos en bandas y demás. Y nada. ¿En qué grupos así? ¿Algún grupo que me pueda sonar el nombre antes o algo? Antes estábamos Alex y yo en 131. Lo mejor para el desayuno. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, ya no. Anteriormente sí, sí. En este grupo había otro batería, Bernie. Sí, empezamos con Bernie, que bueno, por cosas de su trabajo y demás, tuvo que dejarnos. Ajá. Y fue cuando vino Borja en plan sustitución una temporada, pero aquí estamos. El hombre se quedó, conseguimos engañarle. Una curiosidad, ¿131 siguen funcionando sí, o ya no? Sí. Vale. Adelante que están. Nueva formación, con nueva gente y a tope. Ah, pero vosotros ya no... No, nosotros estamos ya, nos salimos de ahí. Con esto tenéis bastante. Bueno, sí, aunque, sí, Alex, aunque es... Alex está en otras historias sí. También. Bueno. Joder, pues, y me comentabais que... que casi nada más empezar la banda y ya os decidisteis a grabar, ¿no? Los primeros. Porque teníamos ahí 5 temas que sonaban potentes, porque como te digo, son temas que ya tenía yo, pues lo típico que te pones a componer en casa. Uh-huh. Como digo, no tenían cabida en otras bandas y nada, todo fue muy fluido y muy rápido y en cosa de unos meses, sin darnos cuenta, habíamos ganado el concurso de bandas de Torrelavega, editamos este primer disco en formato CD y la repercusión fue buena, fue bastante, hostia, sí, tocamos muchísimo el primer año, sí, nos llamaron de todos lados. Bueno, supongo que el hecho de grabar, uy, de ganar el concurso y tal también es una ayudita, ¿no? Sí, te da un poco, eso es. Sí. Ahí con eso conseguisteis grabar el disco o no tiene nada que ver. No, el disco lo, de hecho yo creo que le teníamos ya, justo cuando nos presentamos sí. Y bueno, en principio funcionó todo bastante fluido. Uh-huh. Bueno, la idea de hacer la música que hacéis surgió así, sin más, o dijisteis, nada, venga. Siempre intentas ir por un camino, pero al final te sale el punk rockero que llevas dentro. y por mucho que intentes hacer canciones o más pausadas o más dirigidas hacia otro lado, pues al final la burra tira para el monte, amigo. Eso es lo que tiene. Luego cantar en castellano también lo tenéis claro. Sí, pero bueno, de hecho el nombre de la banda Radio Explosion, el hecho de que sea algo mixto, pues siempre tenemos una puerta abierta y el tema del inglés, que es algo que siempre tenemos presente y vamos, es algo a lo que nunca nos hemos negado. De hecho, tocamos versiones en el inglés y demás y es una puerta abierta que tenemos ahí. Eso, porque no es explosión. No. Es explosión. De hecho, yo creo que eres el único que nos has pronunciado bien. Radio Explosion. A mí el tema de los acentos nunca me gustó. Pues mira tú. Ahí está. Bueno, la verdad es que yo para los acentos, ¿sabes qué pasa? Que los únicos que sabía poner eran precisamente los que acababan en on, porque ya si no llegas hasta ahí, ya muy mal. Bueno, pues mira tú. En el colegio y tal. Vamos, bueno. Pero que al final es indiferente. Radio Explosion, los Explosion, sí, los Explosion, sí, sí, sí. Los radios. Y bueno, ¿cómo quedó la peña contenta así con ese disquito de 5 canciones como presentación y tal? Sí, de hecho nos animaban mucho, sobre todo gente de aquí con los que hemos tocado, de joder, ¿qué pasa con la banda? Que estáis parados, que no sé qué. Y claro, no es que estuviéramos parados, que estábamos fabricando la criatura, que quizás somos un poco más lentos de lo normal a la hora de componer, pero bueno, es lo que te pasa siempre, que tienes ahí algo hecho y lo empiezas a estrujar, empiezas a arreglarlo por todos lados y cuando te quieres dar cuenta, hostia, ha pasado un año, ¿qué pasa? Vamos a plasmarlo ya. Sí, porque el disco, me cuentas que salió en el 14, ¿no? O en el 15. El primero salió en el 14, sí. Por ahí, sí. Y joder, pues han pasado. Sí, claro. Pero han pasado también muchas cosas. Sí, ha habido familias, ha habido cosas que pasan, pues que, a ver, que nos. Tenemos trabajos todos y nos encantaría sacar todo el tiempo del mundo, pero muchas veces pues nos vemos abocados a tiempos límite y a pocos ensayos. Eso, es que todas las bandas no funcionan igual. Vosotros exacto. Tenéis un ritmo. Creo que tenemos ensayo, ¿no? Semana, sí, yo creo que tenemos un récord Guinness, que es la banda que menos ensayamos de todo Cantabria, yo creo. Uno, ninguno. Puede ser. ¿Qué disciplina tenéis de ensayo? Disciplina ninguna, ¿no? Esa palabra ya de hecho ya suena rara, ¿no? Cuando se puede. Normalmente pues intentamos quedar un día a la semana, pero ese día a la semana se convierte en 2 ensayos al mes, con suerte. Bueno, en cualquier caso, la espera mereció la pena, porque el disco está muy bien, lo habréis trabajado a vuestra manera y como tal. Sí, pero siempre con el apoyo, sobre todo, siempre lo digo, que Alex Peace, en el tema de la grabación en Tridivision Studios, que estuvo encima nuestro y nos ha ayudado mucho dando forma a algunas de las canciones, incluso metiendo arreglos en una de ellas. Y si no es por él, vamos, este sonido no estaría. Es un tío con mucha visión, ¿eh? Es un tío que no se le escapa uno. Siempre pilota. Ayuda, siempre ve algo, siempre puede mejorarse. Siempre aporta, ¿no? Sí, el señor Alex Peace pilota. Ahí lleva toda la vida. Está en la pomada. Y ya tocando, ¿no? Y tal. Sí, últimamente sí. Están tocando ídolos bastante por aquí. Sí. Y curiosamente yo creo que ya con los... A pesar de que llevan tantos años y tienen ya varios discos, con los dos últimos álbumes han llegado... Dentro del underground de que estamos hablando, han empezado a llegar a un montón de gente, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Sobre todo por aquí, ¿no? Yo estoy hablando sobre todo de mi entorno, ¿no? Ajá. Y mucha gente muy sorprendida y flipando mucho con hombre, ídolos. Normal. Sí. Y bueno, Alex, con los estudios y tal, ¿el primero también lo grabasteis allí? No, el primero lo grabamos en el Cubil, así un poco entre amigos, y en este segundo pues nos animamos a ir donde Alex, que bueno, con otras bandas siempre hemos estado con él y siempre hemos estado muy cómodos allí y la verdad es que muy contentos. Los temas que aparecen aquí en este segundo trabajo, ¿qué recorrido tienen? Quiero decir, ¿estaban ya hechos...? ¿Hace mucho tiempo? Bueno, se fueron haciendo a lo largo de los años. De hecho, bueno, hubo alguna que se quedó fuera del primer disco, que es alguna que hay en este. Ajá. Pero sí, se han ido construyendo a lo largo de estos últimos 2 años, 3 años. Claro, porque al principio, ¿qué repertorio teníais? Las canciones, las 5 del las disco. 5 más otra que es una de las que se incluye en este, más un par de versiones que teníamos. O sea, llevamos un poco justitos. Pero bueno, ya sabes, lo típico de alargar un punteo, alargar una zona y todo esto, pues al final cumples. Ok, yo es que me queda tan lejano cuando os vi allí en Gorlitz, en Surrut, en la pichería del sótano y tal. Buen recuerdo ese sitio. Porque creo que fue en 2015. Sí, puede ser. Bueno, sí, el concierto estuvo muy bien y tal, pero tampoco recuerdo muy bien la cantidad de temas. Sí que tocasteis alguna versión, sí que sí, me acuerdo. Sí, 2 o 3 versiones yo creo que tocamos, una de Helicopter. Sí. La de Creedence, tocaríamos también. Sí, también la de la Creedence. Y bueno, ahora ya tenéis supongo que un repertorio... Pues hombre, más amplio. ¿Cómo para? ¿45, 50 minutos? Sí, tranquilamente, sí. ¿Seguís tocando alguna versión? Sí, ¿no? Eso es una sorpresa que se deja ahí. Bien. Pues ya lo puede que alguna caiga esta noche, no lo sabemos. Depende de cómo esté el ambiente de caliente, ¿no? Seguro que sí. Nada, venga, hemos puesto antes Ojáncanos. Si quieres comentar algo acerca de. Yo no sabía lo que era, lo tuve que buscar en el que todo lo sabe. Sí, pero es un poco metafórico, la Wikipedia, el Google y todo eso. Es un poco metafórico, pero en realidad, si te fijas en las letras, realmente es una canción de amor. Y el hecho de lo jáncano es como el ser que está mal visto, que siempre era odiado por todos los cántabros. Que, pues esta canción surgió a raíz de un día por la calle, pues ver cómo iba una pareja de chicas por la calle. Y al pasar alrededor, la gente, pues los comentarios y demás, pues... Ajá. Toda esa gente que se ha quedado atrás en el pasado y cómo veían a esa pareja, pues es un poco orientado ahí. Ah, bien, pues tiene un contenido... Sí, al final es... un fondo, la canción, ¿no? O sea, hay que saber leer entre líneas. Exacto, eso es. Al final el que lo escucha es el que le da la forma a la canción, porque tú puedes estar cantando diciendo... qué bonito el río, y la gente lo puede interpretar de otra manera, entonces eso ya es a cada uno, pero en principio la canción es, como digo, es una canción de amor. El tema de las letras, ¿cómo? Alex. Yo normalmente suelo poner las letras encima de la mesa, bueno, luego las corregimos y demás, y, pero sí, soy yo el que las calza. Vale, ¿queréis que escuchemos alguna en particular o seguimos el orden o cómo? Como tú veas, a tu elección lo dejamos. Bueno, yo ya la he puesto varias veces porque es mi favorita del disco. Aunque hay 3-4 temas que me parecen una bomba, pero a mí ella, que yo no sé si supongo que os lo habrá dicho más gente. Yo, para mí, es uno de los singles. Si hubiese que sacar un single del disco, yo creo que esa canción. Personalmente, para mí, una de mis favoritas, sí, también. ¿Y la peña que os dice, más o menos, de que con qué canciones? La gente, sobre todo la de Ojáncanos, porque también es el single que utilizamos al principio, la que sacamos, es la más orientada al pop, por así decirlo, y es la más fácil de escuchar. Pero sí, ella, yo estoy contigo, que es una de las ¿Y mejores. ¿Y hay algo que decir de ella? Pues ella es una canción para ella. O lo dice ya la canción. O ella misma lo dice, la canción. Venga, seguimos con Radio Explosion. Aquí está ella. Bueno, pues esta que suena por aquí también al loro, ¿eh? Mucho. Pues ahí está en Radio Explosion con este segundo trabajo que lo haya publicado Folk Records y, ¿cómo es? ¿Grabaciones o producciones Tudancas? Producciones Tudancas. Eso, que siempre me lío con eso. que bueno, que es siempre tener el apoyo así de... Sí, hombre, se agradece. De un sello como Folk, que, joder, se lo curran un montón y llevan ya unos cuantos años y tienen mogollón de discos. Yo no sé cómo estos chicos tienen dividendos para sacar tanto disco. tienen buenas bandas ahí metidas, sí, sí, sí. Y luego, Producciones Tudancas, que quizás se mueven en un ámbito más... más underground, podríamos decir, o de bandas más... Sí, pero siempre... más siempre do it yourself ahí. Y tal, pero... Sí, más sí, locales sí, sí. También, sí. Y bueno, pues el disco, ¿cuántas copias han salido del vinilo? Pues 300, si no me equivoco, sí, 300 copias. Y ya nos quedan poquitas. Ajá, sí, bueno, 300 está... Bueno, es una cifra que igual para el ámbito en el que os movéis está bien. Está pero, más que bien. Pero igual luego hay que sacar una segunda edición, ¿eh? Oye, ojalá, pero en principio no está pensado, pero ojalá. Que para los que nos gusta el vinilo, pues ha sido, joder, pues una maravilla poderlo, ahora que está el vinilo otra vez para arriba, tenerlo también en vinilo, pues muy bien. ¿Y qué os iba a comentar? Son 12, a ver, ¿se os ha quedado algún temilla? Son 9 temas. Fuera, ¿ha habido alguna canción que se os ha quedado ahí que no la hayáis sacado, que la habéis dejado en la recámara porque no...? Una. Sí, se quedó una canción que era la más así lenta, que nos gustaba mucho, pero que al final... en lo que es en el estudio no pudo completarse, o sea, no, tuvo sus problemillas con la canción de batería, de más arreglos por ahí y no pudimos acabarla. Y la tengo una espinita ahí y para el próximo disco la meteremos. Sí, sí. Sin duda. Sí. Además, un temazo muy bueno. Sí, sí. A la hora de grabarla ya vimos que no era como pensábamos, como nosotros la tocábamos. Eso ya sin metrónomo a la hora de llegar ahí y ponerte a tocarla. Alex se dio cuenta enseguida. Asuntos técnicos. Lo intentamos, pero no pudo ser. O sea, fue media hora de luchar ahí con la canción y no había manera. Ahí entonces Alex no pudo hacer nada, ¿no? No, fue el que nos dijo, oye, pensároslo si queréis seguir perdiendo el tiempo con esto. Y no, sí, sí, mejor dejarla fuera, hacerla bien entera, porque es la que llevamos más cruda al estudio. Y tenía razón, más y, que nos presenté. Y se queda para el próximo. Igual era encima la última que teníamos ahí, ¿no? Para meter igual también. Sí, sí. La más verde igual era también, sí, que era teníamos la más nueva, ahí. Sí. Sí. Me comentabais que al principio tocasteis bastante, pero en los últimos años, yo que un poquito os he seguido por la página de Facebook y tal... conciertos con cuentagotas, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Bueno, al menos por lo menos conciertos. Bueno, alguno que otro, pero sí. Cierto con es señor que... no y tal, que supongo sí, que también sí, sí. Es la hostia sí, tocar con. Sí, estuvo muy bien, sí, en Santander. Fue además en Navidad desde el año pasado. Y por lo que tú dices, que te venga Xavi o Dema Fumay y te diga, oye, que joder, suena de puta madre. Pues eso ya, bandas que llevas viendo y escuchando toda la vida. Vamos, un subidón. Claro. ¿Y qué más? Es que he estado mirando alguna cosilla que habéis hecho y tal. ¿Que ibais a tocar con una banda de estas suecas y no pudisteis o algo más? Me sí, parece con que... los Sonic Big Explosion que vinieron a Torrelavega. Y sí, es verdad que me lesioné yo personalmente la mano 2 días antes, creo, y no pudo ser. Pero sí que teníamos muchas ganas porque es una banda que además yo personalmente escucho desde que empezaron, hace cosa de 3 o 4 años, y que la sigo mucho y vamos, que va mucho en el rollo de lo que a mí me gusta. De salir fuera y tal, supongo que ahora con... Sí, hombre, ahora que tenemos el disco, la idea es hacer conciertos fuera. Este es el primero de la nueva tanda que tenemos y nada, la idea, tenemos ya muchas fechas entre manos, pero no nos atrevemos a anunciar aquí más hasta que no esté cerrado del todo. Pero sí, vamos, encima de la mesa hay sitios como Madrid, Logroño, etc. Bueno, el hecho de ser tres ayuda algo porque... Sí. No, porque imagínate que fuera y 5. Sí, cualquiera sí, sí, se sí. pone de acuerdo. No, es que claro. Yo tengo... Es que... Claro, si ya es difícil quedar para los ensayos, imagínate para los conciertos. A la hora de sacar los temas y tal, ¿hay alguien que lleva un poquito también la batuta o lo hacéis un poquito entre los tres o...? No, lo hacemos entre los tres, siempre como trío, no hay nadie que diga por aquí o por allí, sino que es al final todo es un consenso. Se lo lleva todo a su terreno, como trío, por aquí, por ahí. O sea, me estáis diciendo que entonces Alex es un poco el que lleva el sí, sí, el, ahora ¿no? Que las letras él lleva la batuta del grupo, él, sí, sí. Bueno, que... Y menos mal. Todo es mentira. Bueno, no hombre, siempre tiene que haber uno, ¿no? Eso, que es el que tira el carro. Eso iba a decir yo, que no, a ver, no sucede en todos los grupos, pero siempre igual hay alguien que tiene más facilidad para sacar temas o tal, o para, no sé, pues sí. Eso, para llevar un poquillo las riendas, ¿no? Que bueno. Pero estos están contentos. ¿No? Sí, eso parece, ¿no? De momento sí. Bueno, pues ¿qué más os iba a preguntar? Porque, oye, lo del tema del nombre, ¿por qué elegisteis ese nombre de Radio Explosión? Te explico, dice Alex. Que sea un nombre en castellano. Bueno, estamos pensando, ahora mismo la verdad que no me acuerdo que salieron mil, ¿no? Es algo que siempre es muy difícil el tema del nombre de una banda, es dificilísimo. A mí me gusta mucho Radio Explosion. Digo, pero en castellano no es eso. Explosión. Bueno, déjalo, Radio Explosion, pero es una mejor Radio Explosion, aunque sea en inglés, pero no es castellano. Estamos hablando de hacerlo en castellano, pero bueno. Bueno, al final el nombre de una banda yo creo que es lo de menos. Sí que es cierto que para la hora de la sonoridad y demás, pues sí, tiene que funcionar, pero lo que realmente importa es la música. Hay bandas por ahí con nombres que dices, vaya nombre, y luego los oyes y dices, hostia, cuidado. Ya. Sí. De eso me estoy acordando yo de muchos ahora. Claro, todo nos ha pasado, claro. Todo el que toque en una banda se está escojonando ahora mismo porque sabe lo que... Pero ¿cómo coño se llaman esos tíos así y luego son tan cojonudamente buenos? ¿Verdad? Pero bueno, que es verdad, que son al final, se queda como una anécdota, ¿no? Porque sí, aparte que está todo pillado. O sea, el tema de los nombres de las bandas, tú te puedes inventar 40 que buscas en Google y ya lo hay. O sea, yo ahí discrepo, pero bueno. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Dime una. Antes que te imaginación para que no se te ocurra un nombre que no esté cogido también. ¿Tendríais una lista así o...? Sí, había una lista gorda, había como 20 o 25 nombres. Y al final lo que pasa es que todos se te suenan mal. No, ese no, sí, porque tal, pero... aquel no... En fin. Oye, vosotros que sois de Torrelavega, que yo sin conocer, porque no estaba allí nunca, me da la sensación de que es un sitio con bastante vidilla. Igual me estoy equivocando. Ahora tiene algo más. Antes no tenía nada. Hemos pasado de tener, que antes hacían conciertos en dos bares, a no haber sitios donde hacer conciertos, y ahora hay tres. Bueno, dos. Pero ahora sobre todo el ayuntamiento... Hace años sí que había. Pasa que hubo un parón ahí... Un parón de años. De años, y otra vez parece que... Actualmente hay movidilla. Es que a mí siempre me ha recordado mucho Baracaldo. Baracaldo y Torrelavega me parecen muy parecidos. Tanto cuestión musical como cuestión de la ciudad y demás. Y actualmente el ayuntamiento pues está volcando en festivales como el Sound City y demás. Y pues, hay gente de Industrias Portugal que son... gente que monta unos conciertos que alucinas y la verdad es que... ¿Qué población tiene? Estamos 60.000, ¿no? No, estamos al borde del 50.000, 52.000, 55. Hostia, a punto de perder titularidad de ciudad. No, sabía que era o sea, que era grande en el sentido de población, pero hostia, no pensaba tanto, ¿eh? Sí, pues entonces, es la segunda ciudad de Cantabria, después de Santander. Sí. Vale, bien, es que ya, pues eso estaba mirando por ahí, pues eso, que hay conciertos, ¿cómo se llama el bar este? Groez. El Groez, sí, Groez. Mira, nos están pasando el dato, la road manager, 51.687 habitantes. Más o menos. Exactamente. Y eso, y Vidilla, ¿no? Sí. Se ve que hay vidilla de grupos sí, y tal. Sí, hay muchas bandas en Torrelavega que además están saliendo por ahí, vamos, innumerables. ¿Algún nombre así que...? ¿Algún nombre? Desde los más underground a los más... ¿Algún nombre que...? Bueno, podemos empezar por 131, Vendan Jacuzzi, una banda que está sonando mucho ahora, que hace así un rollo stoner, que son Wet Cactus, que han tocado incluso en el Resurrection, que están sonando muy fuerte, Volquetes, o sea, es interminable. Volquetes, esos sí me suenan, pero no pensaba que seguían... Torrelavegues, es tiempo así. De hecho, en el disco En Desce de Siempre Tarde hay una colaboración del cantante de Volquetes, de Pedro Mantilla, que colabora en... no recuerdo ahora qué canción es. Y nada, y estuvo con nosotros en el estudio y muy bien con él. Y luego, supongo que como suele pasar en todas las ciudades, y hay una serie de bandas que funcionan, hay una... y un grupo de gente que se puede decir que a día de hoy sois siempre los mismos, ¿no? Los que estáis en torno al rock and roll, al punk, a... Sí, pero eso pasa en todos lados. Sí, ¿no? Por eso te decía, hay relevo, se ve algo de relevo, algún chaval joven que va a conciertos y tal, que parece que cuesta un montón ver a chavales de 20 años escuchando rock and roll en un concierto. Algunos hay. Nosotros cuando éramos jóvenes éramos pocos. Eran los raros, ¿no? Sí, y ahora siguen siendo los raros, pero ahí están los chavales. Sí. Sí, sí que hay relevo. Sí, hay bandas como Jopipa, como te digo, Wet Cactus también, que lo están petando. Igual se salen un poco del rollo lo que es el rock and roll, el punk rock, pero la base la tienen ahí. Joder, pues bueno, pues ya nos alegramos y tal, porque ya... Bueno, decís que vos sois todos del 81, habéis comentado, sí, ¿no? Sí. O sea, ya empezamos a tener una edad. Sí, amigos, sí. Se peinan canas esto, ¿no? Pero bueno, pues... bueno. Por lo menos eso, que si salen bandas de chavales más jóvenes, pues es lo que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, me comentabais a que no podéis decir fechas, aparte de no podéis decir fechas si tenéis algo más a la vista o qué. La más reciente, la próxima creo que es en Santander, en la sala New. A finales de enero, ¿puede ser? A finales de enero. Sí. El 20 algo, no 28, sé. Puede ser. 28, sí. El sábado, el último sábado de enero. Sí, con gente de aquí, además. Sí, sí. ¿Tocáis con algún grupo de por aquí? Sí, con, creo, si no me equivoco, es con Huracán Rose, los que tocamos también esta noche. Bueno, perfecto. Es verdad, si es que me lo había comentado también Alex, sí. Bien, bien, joder, pues bien. Está guay esos intercambios. Sí, hombre. Es lo que tiene que haber. Exactamente. Por cierto, la sala esta, Rock Beer The New, sí, que lleva un montón de años. Lleva toda la puta vida, Sí. Yo creo que el primer concierto, no, el primero no, pero el segundo concierto al que fui fue en la sala New. Sí, es uno de esos reductos que sobreviven. Es el trono por excelencia en la ciudad de Santander. Un saludo para Luz y para Juan, desde aquí, y a todo el que no conozca la sala ya está tardando en ir. Yo estuve en una ocasión. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Coincidimos, de hecho. Sí, bueno, viendo tocaban La Plaga y tocabais vosotros. Sí, Pulse Beats. Sí, sí, sí, eso es. Joder, pues sí, además no sé dónde he visto que se le iba a hacer un documental, ¿no? No sé si he visto un tráiler de un documental acerca de la sala. Desconozco, pero ya están tardando en hacerlo. Sí, sí, en algún sitio lo he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Ahora elegís vosotros, venga. Mezquina Urbe. Es muy torrelavegense. Que sería la número 3. ¿Quieres comentar algo del tema? Bueno, pues es una canción que sale a raíz de las cosas que ves viviendo en una ciudad como Torrelavega, una ciudad industrial que se ha quedado atrasada en muchos aspectos y que al final pues pasa lo que todas las ciudades. Que sabes, cuando entras con los ojos cerrados por el olor. Huele mejor la Nestlé cuando pasas. Vale, escuchamos una preguntilla que se me ocurre ahora. ¿Hay algún secreto guardado en las canciones? ¿Alguna...? Quiero decir, alguna... O sea, sois un trío, no hay ningún arreglo no, raro, bueno, ni hay nada, ni hay cosas... No, nada. De hecho, cuando fuimos a plasmar el disco, queríamos que sonara como trío, porque muchas veces, pues, cuando estás en un estudio como en Dry Division, pues tienes mil cosas al alcance. Puedes meter 8 guitarras, puedes meter lo que quieras. Y desde el primer momento fue algo que le dijimos a Les Pies, que fue que queríamos sonar como sonamos en directo. Porque muchas veces ves tríos en directo que se te caen un poco porque igual te falta una guitarra o dos que se han metido en el disco, claro, que en los discos queda muy bien, que no digo que quede mal, el problema es que luego los ves en directo y cae un poco, y eso es lo que nosotros hemos intentado evitar. ¿Habéis grabado tocando juntos o está grabado el por disco, pistas? Si no me equivoco, está por pistas este último, sí. Sí, empezaron bajo y batería, pero bueno, luego el bajo se metieron arreglos y se decidió volver a grabar, y sí, sí, por pistas fue. O sea, por lo tanto, metrónomo a fuego. Lo que se va a poder, lo que se escucha en directo es lo que, o sea, los que se escuchan en el disco es lo que en suena en directo. Y no, exacto. Nadie va a decir, es más, hombre, con el añadido de que el directo siempre tiene. Es cierto que, por ejemplo, en la canción de La Cuerda Floja, el señor Alex Pies de Ídolos del Extra Radio introdujo un sintetizador. Y en otra canción, que es en la de Muévete, están los coros con Pedro Mantilla y unos arreglos de voz de Pedro Mantilla de Volquetes, y eso es lo único que hay. Ok, vale, pues. Pero además, lo que buscábamos, sonido crudo. Pues ahí están, con Mezquina Urbe, Radio Explosion. Yepa. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll, aquí con la compañía de Radio Explosion, presentando su nuevo trabajo, segundo disco, Siempre Tarde. Y aquí tenemos al completo a la banda. No, tampoco os quiero entretener mucho más. Charlamos un poquito, si os parece, un poquito más. Y os dejo marchar camino de la habitación. Sopera. De la habitación grande, donde vais a estar compartiendo con... Oye, ¿conocéis a Tipa Rackers? Sí, de escuchar la banda, sí, sí, sí. Que no sé qué os, no sé si, bueno, os van a gustar mucho. Sí, no, o sea, a mí me gustan, sí, o sea, sí. Pero bueno, en directo también. Seguro. No les he visto nunca en directo. Por eso, que aparte de que tienen ya varios discos y tal, y es un grupo que a mí me parece de lo mejor que hay por aquí, sinceramente. Ajá. Bueno, es que yo me emociono mucho con todas las bandas. Pero eso es bueno, joder. Sí, eso sí, bueno. Sí. Pero con estos especialmente, pues porque llevan mucho tiempo y no sé, siempre he pensado que tienen algo especial. Y, uh-huh. Y luego Huracán Rose, que llevan menos tiempo, pero que joder, acaban de sacar un discazo. Sí, para sí, mi gusto, suena muy bien. Sí, sí, sí, sí. Pero muy serio. Sí, yo personalmente no vengo a tocar, vengo a comprar el disco de Huracán Rose, que no lo veo. Oye, me ha parecido que estabais aquí medio. Llegando a algún acuerdo con el tema de la lista de canciones de este concierto que vais a dar. Ah, no, el set viene ya preparado. Vale, no, sí, es que sí, me ha parecido no, como estaba, que había algo. Estaba soltando improperios aquí, Borja, no, sobre la canción. Que la canción que suena, que nunca me lo negó, pero cuando leí la letra digo, esta es una guarrada esta canción. Sí. Esto es lo que hablamos de que cada uno interpreta las canciones como él lo interpreta. Entonces... Dije, es una guarrada y me dice, ¿es sueco? No me lo negó tampoco. Muy bueno, pues ahí está. Me estabais hablando de Maldita Urbe, ¿no? O Mezquina Urbe. Mezquina Urbe. Mezquina Urbe. Mm. Sí, sí. Y luego hay otros temas, como Muévete. No sé, ¿en qué? ¿Cómo hay una línea de letras en general? O sea, ¿nunca haríais una letra, por ejemplo, política? Sí, política o explícitamente. Explícitamente política, jamás. Más que nada porque yo personalmente apolítico total. No. Política, no quiero saber nada. Que pues, bueno, tú tendrás tus pensamientos, claro, y tus ideas, ¿no? Y uh-huh. Bueno, es seguro. Sí, pero es algo que yo personalmente nunca lo he visto, el tema de componer una canción, tema político, ¿no? Y eso que hay temas políticos por ahí que me gustan y que coreas cuando tienes cuatro cervezas encima y muy bien. Pero personalmente es algo que no me sale. ¿En tu juventud escuchabas a La Polla Records? Hombre, en mi juventud y a día de hoy también, sí, sí. Falta, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, ¿no? claro. Pero no eres de los que has ido a verles, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, ¿sí en sido? Dos ocasiones, además. Sí, sí. Digo ahora, con la reunión. Ah, esta. No, ahora no, ah. Ahora no. Porque creo que además las entradas. Es como lo de esto de Extremoduro, que claro. Las entradas están por las nubes y dices, mira, los vi en su día muy bien y vale, ahora. Vale, sí. Entonces eres un poco de mi pensamiento, sí. Amigo. Que bueno, luego ya veremos. Que a ver si algún día hay que decir, dentro de 25 años. Que Radio Explosión están llenando pabellones. Pues. No, verdad, no. No lo creo, pero no. Oye, ojalá. ¿No? Bueno. Vosotros, o sea, tú sigues tocando ahora con Pulse Beats. ¿Solamente? Sí, ahora mismo yo basta. Personalmente estoy en Pulse Beats como bajista y corista. ¿Y vosotros estáis en alguna otra historia? No, ya digo, estábamos en 131, yo hace nada, prácticamente. Tres meses. Tres sí. Meses, que ya no. ¿En tu caso? Y yo ahora mismo tengo otro proyecto ahí paralelo, que bueno, que está en funcionamiento, pero un poco parado porque no tenemos todavía la formación al completo. Y anteriormente pues he estado en otras bandas como Ojo Trueno y Nikaya y bueno, estuve en otras bandas también. Ojo Trueno, eso me suena muy cañeros, ¿no? Es hardcore, sí. Tipo old school, así. Sí. Uh-huh. O sea, han tocado por aquí bastante. Por sí, sí, es que me suena bastante el nombre del grupo y tal, sí, sí, sí. Sí. Sí, cuando me preguntabas antes por bandas de Torlavega y demás, pues mira, Ojo Trueno también son una de las... No son tan jóvenes, pero yo creo que compartimos edades, incluso algo más, pero sí que suenan muy pepinos y está muy bien. Ahora ya de cara a corto plazo, aparte de presentar el disco y tocar y tal, ¿qué tenéis en mente? O sea... Pues en mente tenemos seguir componiendo, eso es lo primero. O sea, queremos seguir sacando discos, nos gusta lo que nos sale, parece que gusta a la gente lo que hacemos. Y vamos, de hecho ya tenemos un par de canciones por ahí ya casi terminadas y nada, seguir componiendo. El disco lleva como 3 meses o así en la calle. Octubre puede ser, octubre, noviembre puede ser, sí, por ahí, eso es. Sí, antes me comentabais que habéis tenido alguna que otra reseña y tal, bastante positiva. La gente que os está comentando del disco. Que en principio que les gusta. Que quizás hay gente que te dice lo típico, oh, yo metería otra guitarra, pero es lo que hablamos antes de sonido crudo y nada, en principio todos son palmaditas en la espalda, así que claro, más contentos no podemos estar. Luego, como yo digo siempre, la prueba de algodón está en directo. Sí, eso es. Ahí es donde hay que, ¿no? Eso es. Que bueno, luego... Eso ya lo juzgas tú si te vienes esta noche y ya lo sueltas por aquí. ¡Pero vaya puta mierda! No sé qué. No lo creo. Nada que ver. Vaya timo, ¿no? Bueno, que joder, que sí, que en directo es donde realmente las bandas tienen que, sí, que demostrar ahí la energía y el rollo, ¿no? Yo creo que vosotros lo tenéis, vamos. Yo luego, hombre, todo es muy relativo. Igual, por lo que sea, puede ser que vayas a tocar a un sitio y el sonido no sea todo lo bueno que... Claro, pero esas cosas hacen mucho, pero bueno, el que realmente está acostumbrado a ver a bandas en directo, sí, y a ir a conciertos, sabe quedarse con... Aunque el sonido no sea perfecto, pues por lo que sea, ¿no? Sabe quedarse con... Joder, pues con esta la esencia, banda tiene, sí, algo, ¿no? O sí, sea, sí, que a veces estamos dentro de un círculo todavía muy underground y tal, y a veces pues no tocas en sitios lo suficientemente... Bueno, no va a ser el caso de Plaza Belcha, que suena muy bien. Ajá, en general, bien. Sí, sí. Correcto. Bueno, luego cuando toquéis ya me diréis a ver qué os ha parecido. Pero bueno, pues eso, que yo por mi parte os deseo que sigáis adelante y que nos sigáis regalando discos tan bonitos y tan guapos como este. Y yo desde aquí te animo a que sigas con esto y que saques programas como este que hacen que las banducas como nosotros acabemos sonando, y eso es lo importante. Fíjate que si no fuera por gente como tú, estaríamos en la mierda todos. Bueno, siempre hay que decir aquello de que alguien te está escuchando, ¿no? Sí. ¿No? Siempre alguien te está. Habías que un programa mítico de Radio Euskadi que se llamaba así, Alguien te está escuchando, ¿no? Que lo hacía Pablo Cabeza, un periodista de aquí, que lleva muchos, muchos años, está ya para jubilarse, pero yo creo que el tío no quiere jubilarse. Sigue escribiendo y de vez en cuando aparece con su cámara de fotos en los conciertos y tal, y tenía ese programa. Y yo creo que la esencia es esa, ¿no? Que aunque estéis en un círculo todavía muy pequeñito y tal, ajá, no sé si con alguna pretensión de llegar más alto. No, ninguna. Me acuerdo que es poner discos encima de la mesa e intentar que... Eso, que pero tampoco sin ningún tipo de... Cero. Me acuerdo que estuve no hace mucho también charlando con ídolos del Extra Radio y también comentaban lo mismo, ¿no? Como seguro, que sí, bueno, que ellos son muy... Muy underground, ¿no? Sí, claro, como nosotros. Y que se sienten así, que no pueden ir, tampoco les interesa ir más allá. Claro, y tampoco es algo que te salga, sino que es lo que hablábamos antes. Cuando empezamos la banda, pues igual era con idea de hacer algo más suave, pero es que al final te sale el punk rockero que llevas dentro, y si llevas toda la puta vida escuchando Scorbuto, La Polla, Helicóptero Super Saque, pues no te va a salir ahí un... es lo que pasa. Muy bien, chicos, ¿con cuál nos despedimos? Pues yo creo que con Quémalas. Vale. Con Quémalas, es la que cierra sería el disco, la final. Sí, sí, es sí, la más cañera, y esperemos que os guste a todos los que estéis escuchando. Oye, pues nada, lo dicho, que pa'lante y hasta la próxima. Vamos, que espero que haya más veces. Seguro que sí. De teneros aquí presentando algo seguro, nuevo. Seguro. Y que, joder, y que os pongáis un poco. Bueno, que os pongáis las pilas. A todo. Hombre. que os queremos ver más a menudo, joder. Ok, muchas gracias, Javi. No sé si tenéis algo más por Vizcaya o por... No, por ahora no, pero sí que queríamos hablar con la gente del Tubo para Caldo, que he ido alguna vez a algún concierto, que es una sala que me gusta mucho y sí que nos gustaría tocar ahí. Así que gente del Tubo, aquí estamos. Eso, vamos, que bueno, hoy vas a tener ocasión de charlar con David. Correcto. La batería de Tipa Rackers, correcto. Y uno de los regentes del Tubo. ¿Qué malas? Ahí vamos. Es que Ricasco, muchas gracias por venir a los tres y a no me acuerdo tu nombre. Gema. Y a Gema. Y nos vemos en otra. Nos vemos en esta noche en el Rock and Roll. A estos eran Radio Explosión. no nos hemos ido, aunque estamos a puntito ya de despedir el programa. Bueno, ahí hemos estado charlando largo y tendido con Radio Explosión. Y bueno, yo creo que sin más, con un último temita de alguno de los que no hemos escuchado, vamos a despedir este primer programa del 2020. Joder, pues muy a gusto y con ganas ya de disfrutar de la banda en directo, que estarán en Plaza Belcha esta noche. Bueno, di que esto lo vais a escuchar ya a posteriori, como se suele decir. Y nada, nos vamos a despedir con esta canción que se titula Muévete. Y esto ha sido Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este primer programa del año. Muévete, Radio Explosión. ¡Agur! Sin rumbo, quédate, sígueme, busca el tiempo en el momento exacto que comienza el resto.